podcast de noticias. El gobierno de Durazno abrió las inscripciones para el concurso de carros alegóricos del Carnaval 2026. La invitación es amplia. Centros educativos, clubes, organizaciones sociales, grupos barriales y equipos independientes pueden presentar su carro y competir por premios en efectivo. La inscripción es gratuita. Cada grupo debe designar un responsable mayor de 18 años y aceptar las bases. Los carros podrán tener temática libre, siempre con respeto y sin contenidos ofensivos. Deberán ser seguros y pueden llevar música, luces y distintos elementos decorativos. Los premios serán de 100.000, 75.000 y 40.000 pesos para el primero, segundo y tercer lugar. También habrá menciones. Todos los carros formarán parte del desfile oficial del 1 de febrero, uno de los momentos centrales del Carnaval de Durazno. Las bases y la ficha de inscripción están disponibles en cada centro de integración barrial. Si podés, corre la voz.